Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Celeste Leprati. Soy una de las hermanas de Claudio Pocho Leprati, asesinado en diciembre de 2001 en Rosario por la policía reutemista. Junto a él también fueron asesinados por la misma policía Graciela Costa, Graciela Machado, Yanina García, Rubén Pereira, Juan Delgado, Ricardo Villalba, Marcelo Pacini y Walter Campos. Buenas tardes, mi nombre es Martín Bernard, yo soy hermano de Matías Bernard. Matías vivía acá en el barrio de Santos Vegas. En el 2007 recibió un balazo en la nuca por parte de la policía, un policía federal fuera de servicio. Y bueno, estamos acá para dar la charla. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Martín. Yo soy de Fisque Menuco, General Roca, Río Negro. Soy integrante de la Coordinadora Antirrepresiva 13 de Enero y actualmente llevamos adelante el caso por el asesinato de Pablo Vera, fusilado el 25 de septiembre del 2014 por el policía Jorge Villegas. Buenas tardes. Gracias por la presencia solidaria. Soy Nicanor, papá de Cristian Marcelo Bogado, que el 26 de mayo del 2004 en Villa Tesey, Hurlingham, fue fusilado por la institución policial. Si entre las tantas cosas que aprendí en Correpi es de que no se trata solamente de un policía o de unos cuantos, sino que se trata de todas las instituciones. Soy Correpi, coordinadora contra la represión policial e institucional. Soy ENA, Encuentro Nacional Antirrepresivo. Buenas tardes, soy María Elena Herrera, mamá de Jonathan. Mi hijo fue asesinado el 4 de enero del año pasado, por mano de la Policía de Acción Táctica. Buenas tardes, soy de Santiago del Estero, mi nombre es Juana Chaval. Estoy en representación de mi hijo Claudio Luis Corbalán, que fue muerto por la policía de la seccional décima del barrio Autonomía. Buenas tardes, soy Cristina Faría de Santiago del Estero. Mi hijo es Cristian Faría, quien mató a la policía. Hola, buenas tardes, soy Lorena Valdés, vengo de su colegio Río Negro. A mi hijo el 27 de septiembre de 2015 le disparó, lo golpeó la policía y después le disparó, por lo cual mi hijo perdió el globo ocular derecho. Hola, yo soy hermana de Marcos Moya, que fue asesinado por la policía en el 97 y también milito en la dignidad Tupac Atari. Buenas tardes, soy Julieta Pinaya, mamá de Atahualpa Martínez Pinaya. Él fue asesinado el 15 de junio del 2008 en la provincia de Río Negro. Realmente agradezco la invitación, agradezco que todas las personas puedan estar y que se puedan hacer eco en este pedido de justicia que creo que la mayoría de los familiares lo estamos pidiendo, porque son ustedes, son los únicos que nos pueden ayudar y de alguna manera poder replicar lo que a nosotros nos está pasando. Gracias. Buenas tardes, soy Carla. Formo parte de Amigos y Familiares de Franco Zárate. Franco lo asesinó un kiosquero en Mataderos y con complicidad de la Comisaría 42 armaron la causa como supuesto robo. Hola, buenas tardes. Primero agradecer porque estén participando, porque estén acompañando, porque esta lucha que llevamos es bastante complicada desde el momento que estamos en contra de la policía y que la gente entienda que nuestros hijos, nuestros familiares no estaban haciendo nada extraño para que les hicieran lo que les hicieron, ¿sí? Yo soy César Casas, soy el papá de Matías Casas. Matías tenía 19 años y fue asesinado por un policía de la Brigada de Investigaciones de Neuquén, de 25 años de servicio, por 6 disparos por la espalda, de los cuales 2 le pegaron en su cuerpo. Gracias. Hola, Mi nombre es Erika Ábalos. Estaba escuchando los casos de todos los compañeros acá, familiares, víctimas de impunidad. Mi caso no es de gatillo fácil, pero la policía también estuvo en el medio. A mi tío Darío Ábalos lo mató la burocracia sindical de la UOCRA en Lomas de Zamora cuando fue a reclamar por su trabajo. Y bueno, nosotros, la policía estuvo ahí cuidando a la patota en vez de cuidar a la gente, como todos sabemos que no cumple, que están reforzando el aparato represivo solamente para cuidar a los patronales y matar a nuestros pibes, que permitan que maten a los trabajadores como mataron a mi tío. Así que, eso. No sé si quedó algún familiar más que de los que estuvieron en el taller hoy, y si no arrancamos, ¿no? Sí. Lo que vamos a hacer ahora es una presentación de los 20 casos que iban a estar. Por razones personales, algunas de los familiares de estos casos que vamos a leer ahora no se pudieron acercar, pero nos resultaba súper importante igual seguir mencionándolos, más allá de los casos que se sumaron. ¿Querés empezar a leer? Sí, el primero de los casos que iba a estar representado por Angélica, que muchos ya la conocemos, es la mamá de Jonathan, Kiki Lescano, que iba a hacer hoy también la exposición y acompañar esta charla. Kiki, pibe de la Villa de Lugano, Villa 20, que fue también, o sea, presionado por la Cana para que laburara para ellos, y como le pasó a Luciano, y también tuvo la misma consecuencia. Hoy no pudo estar, es una gran luchadora, y bueno, nada, eso es uno del primer caso de los que iban a estar hoy. Después también va a estar Fernando Leguizamón, de 21 años, era de General Villegas, ciudad Vita, La Matanza, el 18 de diciembre del 2014, un policía de la bonaerense en actividad lo valió junto a una patota a partir de una discusión. También acá estaba Martín, el hermano de Matías Bernard, de 18 años, en la madrugada del 2010, de febrero del 2007, salió a comprar una cerveza junto a sus amigos en el barrio Santos Vega, acá, en Loma del Mirador, La Matanza, cuando un auto casi los atropella y detrás del vehículo iba una camioneta blanca de la Policía Civil de la Comisaría 42 de Matadero, donde persiguieron a los ladrones y en la persecución dispararon a donde cayó asesinado Matías. Omar Cigarán, 17 años, hacía más de 3 años que los oficiales de la Comisaría Primera y Segunda de La Plata lo hostigaban, le habían ofrecido que vendiera drogas y robara para ellos. Cuando él se negó, se la juraron. Lo detuvieron varias veces, lo golpearon y lo amenazaron. El 15 de febrero del 2013 fue acribillado por la espalda por Diego Walter Flores, un policía de civil de Quilmes, en la intersección de la calle 122 y 45. Mauricio Andrada, 17 años, asesinado el 12 de febrero del 2014 en La Plata, junto a Ismael Perruzato. Tenían 17 y 20 años respectivamente. En un supuesto arrebato, el policía del Grupo Halcón, Cristian Daniel Duarte, lo valió por la espalda. Franco Casco, 20 años. Era un pibe de Florencio Varela, viajó a Rosario para visitar a su tía en el barrio Ludueña. Fue visto con vida por última vez el 6 de octubre del 2014 en la Comisaría Séptima de Rosario. Luego de estar desaparecido por 24 días, fue encontrado muerto en el río Paraná. Tomás Pérez, 17 años. El 19 de diciembre del 2014, Tomás, junto a su hermano Leandro, de 15 años, salieron de su casa en el barrio Cerrito Sur, rumbo a la playa. Iban en moto cuando se cruzaron con el policía Santiago Pérez, que en ese momento estaba de civil. En el cruce de las calles Mendoza y Falucho, en Mar del Plata, el oficial comenzó a dispararles. Tomás recibió 2 disparos en la espalda y Leandro 1 en la pierna. Cristian Farías, 26 años, era albañil, pintor y mecánico. Vivía en el barrio Campo Contreras de la capital de Santiago del Estero. La noche del 20 de septiembre del 2014, habían terminado de trabajar a las 2 de la mañana y encontrándose con un grupo de amigos, quienes le comentan que la moto de uno de ellos había sido secuestrada por un oficial de la policía en un operativo vial. Los chicos salieron en grupo en vehículos similares. Cuando llegaron al lugar, se encontraron con el móvil policial que, en lugar de escucharlos, los empezó a perseguir tirando tiros al aire. Se asustaron y se metieron por el barrio, pero a Cristian lo buscaron. Fue víctima de una persecución absurda en su moto por parte de la policía santiagueña. Cristian falleció tras recibir disparos por la espalda y luego que la camioneta policial lo encerrara e hiciera impactar contra un poste de alumbrado. Claudio Luis Corbalán fue asesinado el 15 de octubre del 2012. Según la versión oficial, se quitó la vida ahorcándose en el tobogán de una plaza pública. Los informes policiales dicen que lo encontraron colgado de una estructura de 3 metros 10 de altura, cuando en realidad tiene 2 metros 90, existiendo serias sospechas de que lo mataron en la seccional 10 de Santiago del Estero y luego lo colgaron en la plaza. Atahualpa Martínez Vinaya, 19 años. Atahualpa era mapuche aymara. Estaba cursando el quinto año y ya tramitaba una beca para estudiar en la Escuela Latinoamericana de Medicina en La Habana, Cuba. En la madrugada del domingo 15 de junio del 2008, en la ciudad de Viedma, Río Negro, Atahualpa lo sacaron del pool Miloca, donde se encontraba con su amigo Juan Pablo. Según relata este último, Atahualpa estaba en la barra cuando él fue hasta el baño y al volver ya había desaparecido. Aparentemente, nadie vio quién sacó a Atahualpa de ese bar y se lo llevó. El cuerpo del joven fue encontrado con un disparo en la espalda a la vera de un camino de tierra alternativo que comunica el Complejo Penal 1, el Autódromo de Viedma y la Escuela de Cadetes. Bueno, antes de seguir leyendo, les hago un pedido a las organizaciones que están a espaldas nuestras. Chicos, les pedimos por favor silencio a las organizaciones que están a espaldas de la mesa de gatillo fácil, porque no se escucha. Gracias. Bueno, Lucas Cabello, 20 años. La tarde del 9 de noviembre del 2015, cuando venía de comprar comida en la panadería en la esquina de su casa en el barrio de La Boca, Lucas fue interceptado por el agente Ricardo Ayala de la Policía Metropolitana, quien se encontraba como oficial de consigna en el barrio hacía meses. Ayala, sin motivos, le disparó 3 tiros a Lucas en la puerta de su casa. Guardó su arma y volvió a su lugar de guardia. En esos días, las versiones policiales de los medios de comunicación hegemónicos y de distintos funcionarios del gobierno de la ciudad giraron en torno a perversas acusaciones que iban desde un enfrentamiento, legítima defensa en el accionar policial, hasta las declaraciones de la actual gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, quien expresó que se trataba de un caso de violencia de género. Actualmente, Lucas continúa internado en el Hospital Argerich en estado delicado. Su familia y amigos, desde el primer momento, se han organizado reclamando justicia. El oficial Ricardo Ayala, quien se encontraba detenido desde el día del hecho, con complicidad del juez de instrucción Osvaldo Rapa, fue procesado por el delito de homicidio en grado de tentativa, agravado por su condición de ser miembro de Fuerza de la Seguridad, con exceso en ejercicio de la legítima defensa. Que al no incluir la prisión preventiva, el juez Rapa ordena su inmediata liberación a fines de noviembre. Este fallo es revertido en diciembre e hizo lugar al recurso del Ministerio Público Fiscal, quien solicitó la prisión preventiva, además de desestimar la figura de exceso de legítima defensa resuelta por el juez Rapa, cambiando la calificación penal a tentativa de homicidio agravado por la condición del imputado de ser miembro de una fuerza de seguridad. Marcos Moya, 13 años, asesinado el 13 de noviembre de 1997 en la ciudad de Chipoleti, en la provincia de Río Negro. Matías Casas, 19 años. La noche del 22 de julio del 2012, en el barrio Cuenca 15 de Neuquén, Matías estaba con su novia. Tuvo una diferencia de palabras con el hijo del suboficial Héctor Méndez. El chico fue a la casa y el padre salió con el arma a buscar a Matías. Lo encontró, le preguntó si era él y le disparó. Matías se subió a la moto para irse. Méndez lo siguió de atrás disparándole. A 1,20 m de distancia le pegó el disparo en la espalda que fue causal de muerte y otro tiro en el pie. Matías escapó avanzando 6-8 cuadras y cayó. En ese momento llega la policía y lo rodea apuntándolo con una escopeta. Parecía que Méndez había llamado a la comisaría. El suboficial se mete entre medio de los oficiales y patea a Matías que estaba en el piso. Se saluda de manos con los efectivos y se va. Luego, la misma policía lo va a buscar a la casa y él le entrega el arma a la comisaría. El caso llegó a juicio y a través de un jurado popular se lo encuentra culpable. La jueza de garantías, María Gaglián, pidió la cadena perpetua. Sin embargo, los integrantes del Tribunal de Impugnación le quitaron el agravante de abuso de función para la condena de Méndez, disminuyendo la pena y desestimando lo dispuesto por el jurado popular. el Tribunal Superior de Justicia ratificó el beneficio para Méndez. Pablo Vera, 23 años, asesinado el 25 de septiembre del 2014 en la ciudad de General Roca, Río Negro, por la policía Jorge Villegas, quien con su arma reglamentaria le disparó por la nuca a menos de 2,5 centímetros de distancia, provocándole la muerte al instante. La investigación de la causa estuvo en manos de la policía rionegrina y a cargo del juez Gustavo Quelín, ex policía de la provincia. Desde el primer momento se intentó garantizar un escenario de impunidad a Villegas, direccionando la investigación a probar un supuesto robo en vez de recolectar prueba para responsabilizar al oficial. Vallejos, Toto, 15 años. El domingo 27 de septiembre del 2015, Agustín, del barrio obrero de Chipoleti, Río Negro, volvía de un cumpleaños a casa de su papá. En el camino fue interceptado por cuatro policías y sin ningún motivo comenzaron a pegarle y a insultarlo. Al poco tiempo, unos chicos que vieron lo que sucedía intercedieron en su ayuda. Uno de los policías les dijo que iba a contar hasta tres y que corran. Al escuchar cargar la escopeta, ellos corren y Agustín queda atrás por el dolor en la pierna anteriormente pateada por uno de los policías. Cuando el joven gira, le disparan en la cabeza y el impacto del perdigón entra en su ojo derecho. Los chicos intentan acercarse a Agustín mientras la policía vuelve a hacer tres disparos al aire y tiran gas pimienta para que se alejen. Se suben al patrullero y se van. Agustín es llevado al hospital por los chicos. Mientras intervenían quirúrgicamente al joven, quien pierde su ojo derecho, la policía estaba constantemente tratando de querer sacar la prueba. El médico dejó las pruebas bajo llave hasta que llegó el fiscal. Los chicos que lo llevaron al hospital estuvieron detenidos todo el domingo sin motivos. Una de las chicas fue levantada por la policía a una cuadra del hospital y torturada para que no dijera nada. La versión policial informa que esta situación se dio en el marco de una pelea entre bandas. Esta versión fue reproducida por los medios de comunicación locales. Teresa Rodríguez. En la Semana Santa de 1997 fueron desalojados por la gendarmería varios piquetes entre Cutralcó y Plaza Huincul. Gracias. Ciudad apegada a la misma. El 12 de abril la represión era cada vez peor. Como respuesta hubo una verdadera pueblada. Hubieron enfrentamientos cuerpo a cuerpo, no solo balas de goma y gases lacrimógenos, sino también con balas de plomo, lo que trajo como consecuencia la muerte de Teresa Rodríguez, abatida por un disparo en la cabeza. Pasaron los años y el caso quedó impune. Diego Aljanati, 13 años. El sábado 28 de marzo del 2015, Diego fue a bailar con sus amigos a la matiné en Joy Club Le Loir y Tusaingó. A la salida del boliche, la seguridad del lugar salió a correrlos y en la huida, un patrullero que había acudido al lugar, manejado por la oficial Graciela Noemí Basualdo, lo atropella por la espalda. El joven fue encontrado por su papá, quien había ido a buscarlo a la salida del boliche. Diego falleció al día siguiente. Sebastián Borbón, 18 años. Vivía en Moreno junto a su familia. El 27 de septiembre del 2007 llega a Mendoza, donde se encontraba con sus compañeros de viaje de egresados. El 12 de octubre de 1997, luego de varios días de estar desaparecido, su cuerpo fue hallado en el barranco del río Atuel, asesinado por la policía del destacamento El Ñuil. Las pericias demostraron que fue brutalmente golpeado y abandonado. Ismael Sosa, 24 años. Ismael era un pibe de barrio La Libertad del partido de Merlo. Viajó a Córdoba junto a su novia para ir al recital de La Renga. Fue visto por última vez con vida el sábado 24 de enero del 2015 luego de cruzar el primer control del ingreso policial. Del ingreso al recital, disculpen. Las últimas personas que lo vieron dijeron que la policía cordobesa lo golpeaba brutalmente mientras se lo llevaba. Su cuerpo fue hallado dos días después en el río Tercero, a escasos kilómetros de donde había sido el recital. Basándose en los datos de la autopsia, la fiscalía señaló que se trataba de asfixia por sumisión o bien por una causa patológica propia de una enfermedad. La causa fue archivada en diciembre del año pasado en pleno proceso de citación de testigos. A un año, familiares y amigos de Ismael reclaman lucha y justicia para reabrir la causa. Darío Ábalos, 40 años. Darío era trabajador de la construcción. Sus compañeros lo habían elegido delegado. Fue asesinado el 11 de marzo del 2014 por la patota de la UOCRA de Lomas de Zamora, dirigida por Walter Leguizamón y Ramón Cabrera, quienes ordenaron y organizaron el ataque de un grupo con armas de fuego y armas blancas con el objetivo de disuadir a un conjunto de trabajadores del propio gremio que se habían organizado en forma independiente para solicitar trabajo ante la empresa ESUCO, que apoyó a los criminales junto con la policía bonaerense. Tanto Leguizamón como Cabrera son aliados de Gerardo Batallón 601 Martínez, el líder de la banda criminal que representa la burocracia de la UOCRA. En septiembre del año pasado, la justicia determinó la detención de ambos dirigentes acusados por haber preñado en un plan para asesinar a sus opositores. Bueno, acá están los casos de gente que está acá, de gente que no pudo venir y se sumaron otros casos.